cómo me equivoqué. Lo pensé si te quieres ir. Cuando quieras puedes partir. Cómo me equivoqué. Ahora que no estás, cuántas noches lloré. ¿Por qué no regresas? La culpa es solo mía por no consultar a mi corazón. Te apresuraste sin razón. La culpa es solo mía por no consultar a mi corazón. Te apresuraste sin razón. Que no sé cuándo se fue. Tan grande es mi pena y tampoco sé por qué. Tan grande es mi pena que no sé cuándo se fue. Tan grande es mi pena y tampoco sé por qué. Amor. Lo pensé, si te quieres ir. Cuando quieras puedes partir. Cómo me equivoqué. Ahora que no estás, cuántas noches lloré. ¿Por qué no regresas? La culpa es solo mía por no consultar a mi corazón. Te apresuraste sin razón. La culpa es solo mía por no consultar a mi corazón. Te apresuraste sin razón. Tampoco sé por qué. Tan grande es mi pena que no sé cuándo se fue. Tan grande es mi pena y tampoco sé por qué.